Buenos días, waifucholas y waifucholos. Bienvenidos a Waifus and Raichus, el podcast. El único podcast que no cuesta 4 millones de dólares, pero aún así es una mugre. Yo soy su anfitrión Ratafael. Y nuevamente les doy las gracias por escucharme. Ay, ¿no recuerdan como que esa época de los 90s en que absolutamente todo era del diablo? No, sí, está como invasión que, pues sí, de la cultura japonesa a México. Que los animes, que los pokémones, que la chingada, que los líderes religiosos sí que te decían que tiraras tus cartas de Yu-Gi-Oh, que quemaras tus pokémones de plástico porque alababas a Satanás. O sea, eran tiempos distintos en los que la gente pues no tenía internet para informarse bien sobre estos temas. Y terminabas como que, pues, haciéndoles caso. A veces hasta tu abuelita te decía, tus pinches monos sos del diablo, ¿no? Ya dijo el padre que los tigres y la chingada. Aún así, os ocurre que, pues, con esto del internet también se da mucho como que, sobre todo hace unos años, se daba mucho esto de las leyendas urbanas o creepypastas, como les dicen. Que el Pokémon Black, que el carrucho de Mayoras que estaba según embrujado, que esto de la el Pokémon Hellbell. Hay muchísimas creepypastas ahí rondando por internet. Unas están muy interesantes. Personalmente yo soy muy, ahora sí que, a pesar de ser una persona racional, soy una persona que disfruta mucho de estos temas, ahora sí que, por falta de otra palabra, sobrenaturales, de sucesos que aparentemente no tienen ninguna explicación lógica, porque, pues, ¿qué sería de nosotros los fanáticos de los juegos de Survival Horror si no creyéramos un poquito en lo sobrenatural, en lo que no puede ser? Si no tuviéramos como que esta, pues, sugestión a creer que algo más puede pasar, que puede que el mundo es más de lo que vemos, que estamos ahora sí que expuestos a estos fenómenos sobrenaturales. Y pues siempre está la curiosidad, en mi caso, creo que es bastante sana, de querer investigar sobre estos temas, querer saber más de estos temas. Y pues a lo largo de mi vida, me he visto, bueno, no involucrado, sino que me han llegado a contar historias sobre sucesos como que sobrenaturales que están ligados a los videojuegos. Así que, pues, de esto trata este podcast especial de Summer Wave. Porque en Waifus and Raichus nos gusta tanto el Halloween que lo celebramos durante el verano. También es un guiño a mi serie de animación favorita, Gravity Falls. Es por esto que este podcast son esas historias que yo he escuchado, que yo no he visto escritas en ningún lugar. Y pues en esta ocasión, al parecer, me parece que son inéditas. Y pues serán, de eso tratará este especial de Waifus and Raichus, de leyendas urbanas relacionadas con los videojuegos, que no pueden encontrar en ningún otro lugar más que en su podcast favorito. La primera, pues me la contaron cuando iba a clases, hace un año. Tenía este amigo como que nintendero. Un día estábamos platicando sobre los amiibos, estas figuras de Nintendo. Y pues este güey me dijo muy como que paniqueado, no sé. Me dijo, no, yo no voy a comprar, no, a mí no me gustan esas madres. Y lo vi así como que muy, pues, sacado de onda. Me dijo, no, ¿por qué, güey? Le pregunté. Y pues este chavo me contó la historia de una conocida. Voy a inventar los nombres para proteger sus identidades. Digamos que esta chava que se llama Lucía, uno de sus amigos, le regaló un amiibo de Bowser. Pues esta chica era como que muy fanática de este personaje, de todos los personajes de Mario. Y pues el amigo era como que ese típico amiguito que tienes en la friendzone, que nada más no le da el sí, pero que son muy grandes amigos desde la infancia y así la chingada. Y pues esta chava igual ya tenía un novio que, pues, no le agradaba, pues, este pelele, ¿no? Este amiguillo que tenía. Y pues cuenta la historia que, bueno, la historia que me contaron, pues según la chica, pues lo recibió, ay, muchas gracias, y la chinga. Pues ahora sí que pues, lo llevó a su casa. Y pues ahora sí que a la hora de dormir, checó el, pues lo dejó en una repisa donde guardaba todos los demás, así. Ella era una coleccionista como muchos de ustedes que los tenía así en su cartoncito. Pues lo dejó en su cartoncito sobre una repisa y lo dejó. Llegó al día siguiente. Pues este Bowser lo que notó, tenía como una cosa bastante curiosa. La parte de atrás del cartón notó que estaba como que raspado, así como si lo estuvieran raspando desde adentro. No, pues esto como que sí la sacó de onda. Pero les dijo, no, pues ese como que un desgaste que tenía, ¿no? Porque ella al momento de recibirlo, pues no lo notó. Ahora sí que no checó el estado del cartón. Y esa es la historia de terror, que los cartones arrugados, no, no es cierto. No, pues esta chica no notó lo que es este cartón arrugado. Para esto, ahora que me acuerdo, la chica se había mudado de hecho con su novio, porque ya era como que una relación así de muchos años. Y pues este güey le regaló el amiibo como, así como un regalito de despedida. Pues ya, pues ya se fue con su novio. Y pues pasó otra noche. Esta chica se sentía como que muy, solo así que mal desde que puso esa madre. Se sentía observada, se sentía como que no sentía gusto en su cuarto, donde pues, tenía esta repisa y sentía como que la veía. Pues a la tarde siguiente, al día siguiente, igual notó que el cartón estaba aún más raspado de lo que lo había encontrado, así la parte de atrás. Y pues ya se veía como que un agujerito. No, pues la chica movió los muebles, así todo lo que había a su paso, para ver si era un insecto, un animal o algo lo que estaba haciendo esto. Pero pues checó los otros cartones y no, ninguno de los otros estaba como que dañado. Pues ya, se sacó de onda. Y pues sí, mandaron a fumigar la casa para ver si había como que algo. Y dejaron como que todo allá adentro de la habitación para que se fuera con todo y los bichos y la chingada. Se dan de cuenta que ya pasan los días, se ventila la casa y todo, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo, pero ahora la diferencia es que el cartón estaba completamente abierto. Ya por detrás ya estaba el hoyo como que para que se saliera solito el personaje. Y pues, ahora sí que, pues, ¿qué pedo? Ya fumigamos, ya hicimos todo, no puede haber nada que esté como que sacándolo. ¡Qué chingados! Y pues sí, la chica seguía sintiendo como que muy incómoda ahí adentro. Algo tenía. Y pues nunca le pasó por la cabeza que pues efectivamente, como ya adivinaron, el responsable era el amigo. Pero ¿por qué el amigo? Si era un regalo de un amigo como que tan preciado, tan querido. De una persona a la que ella valoraba mucho y pues igualmente él. Pues lo que se enteraron después es que este chavo tenía como que muchos problemas de depresión. Estaba como que muy dañadito ya. Así que de un momento a otro estabas platicando así con él, que estabas tomando un café y de repente colapsaba a llorar. Y pues ya tenía como que muchos pedos así muy fuertes. Y pues más que nada, pues eso lo llevó a quitarse la vida eventualmente. Dicen que pues esta carga negativa se transfiere a veces a los objetos como con forma corpórea. En este caso se transfirió al amigo de Bowser. Pero esta chica, al enterarse de esto, pues mucho menos quería tirar esta figura, porque le recuerda a este pues amigo que ya había partido por cuestiones, ahora sí que pues mal pedo. Es por esto que no lo quiso tirar. Pero no se sentía a gusto dentro de la habitación. Así que pues le dijo, oye, cámbiame, a su novio, oye, cámbiame de habitación unas noches. Ya, déjame dormir en tu cuarto, yo duermo en tu tuyo. Y pues ya. Porque pues, esta familia era como que muy, pues, no eran de vivir así juntos tal cual, de estar cocheando todas las noches, sino que eran cristianos estos chavos. Y pues como que no, pues, por eso no dormían en la misma cama todavía. Porque eran una pareja así todavía tal cual. Es por esto que duermen en camas diferentes. Pues pasa la noche. Este chavo se duerme en la habitación de ella. Y pues al día siguiente, ¿cuál es la sorpresa? Que el chavo despierta así todo arañado de la cara, como si lo hubieran atacado un pinche animal salvaje. El amigo estaba en su lugar, pero este cabrón seguía igual rasgado. Sí, pues obviamente lo primero que una persona ahora sí que racional, bueno, no racional como ellos, que creen la religión, que sienten que pues, algo de esto puede pasar, pues en esa madre pues, trae la vibra de tu amigo. Algo me, no me, ese güey no me quería a mí, le dice. Me odiaba a muerte y lo sabes. Me está... Es por eso que esta madre me está atacando. El monstruo, pues, nunca lo tiraron. No, pues le dijo, no, pues estás loco, güey. Eso no sucede, no manches. Es una pinche figurita y pues recuerdo ese güey, no lo voy a tirar. Y no, le dijo, no, pues tuvieron una discusión muy fuerte. No, pues que sí, eso recuerdo porque... Está mal y se chingado. Ya saben, esas discusiones. Total, que la chava se puso sus moños y no lo tiraron. Porque no se nos recuerda eso a mí. Entonces, pasó otra noche. Volvió a pasar lo mismo con el chavo. Amaneció con nuevas pues, arañazos. Toda la pinche sábana me dijo que tenía como que pues, así las. Restos de sangre y pues, así de piel que le arrancaba de plano. Pero tú veías así, bueno, dijeron que ellos volteaban a ver a pues, la figura que supuestamente era responsable. Y pues no. Ahora sí que tenía como que un ligero desgaste lo que eran las garritas del monstruo de este Bowser. Era como que su pata se veía como un desgaste en el plástico, como si efectivamente lo estuviera raspando algo por las noches. No, pues ahí sí ya pues el novio se puso super heavy. Que pues él no podía creer que fuera un animal que andaba por ahí escondido. Porque se volvieron a escombrar, volvieron a checar toda la habitación. Y pues no, dijeron que no. Ya le dijo a su chava que si tanto quería esta figura, es que se durmiera en su cuarto. La chava accedió. Y pues esa noche a ella no le pasó absolutamente nada. Pero dice que pues su amigo no estaba tranquilo. Ella soñó que su amigo, el que había fallecido, pues no estaba tranquilo. Que sintió que le había dejado con este güey, que era como que muy... Pues eran esos novios abusadores, volátiles y así. Pero pues que ya saben, ahí cae la típica chavita, pues así, súper enamorada. Que lo soñó. Y a partir de entonces lo estuvo sueño y sueño y sueño y sueño. Y que pues así pasaron como 2-3 meses. La chava sentía muy fuerte la presencia de su amigo. Y pues este güey pues una vez dijo, ya estoy hasta la madre, porque esta chava pues nada, está, hable y hable de este güey. Dice que lo extraña mucho y la chingada. Y pues... este güey lo que hizo una noche que su chava fue a dormir con sus papás, pues esta madre la intentó. Hagan de cuenta que lo que hizo, según dice la... pues cuenta la chava que lo que intentó hacer fue como que partirlo, como no sé, lo partió y lo quería quemar. Porque, bueno, déjenme contarles cómo va la historia. Pues lo que según lo intentó quemar, dice la chica, porque pues, tenía como que estas marcas como de burbujas y de plástico así. Pero que en eso cuando estaba echando el flamazo, como que la no sé si fue por pendejo o fue algo así como que pues mal pedo. Que según la... al momento que está echándole gasolina, el pendejo se empapó la mano, no sé. Y pues se encendió por accidente. Se encendió toda la pinche mano y pues no se la pudo apagar el pendejo en el momento de estarlo quemando. Y pues el chavo, su novio, perdió la mano intentando quemar el chingado amigo. Y pues a fin de cuentas no logró. Rompieron obviamente por obvias razones, que la chica ya no quería estar con este güey abusador que te lo tiró el regalo de su amigo. Y pues dicen que le contó a mi cuate de la escuela que esta chava, antes de, después de esto, después de que rompiera, el chavo se soñó con él una última vez. Y pues le dijo que ya estaba más tranquilo, que ya podía descansar. Pues a partir de entonces, esta chica ya se sintió vigilada por esta figura. Y pues que según por eso la conserva hasta el día de hoy. Y esa como que historia está, está chida. A mí me la conté y dije, ay no mames güey, o sea, es una pinche figura de plástico, ¿cómo puede ser algo así cierto, bro? Me late un chingo. Este elemento sobrenatural que tiene, pues que no está como que muy puesto lo de los videojuegos, pero como que todas las creepypastas son así, que pues, siempre se enfocan en la muerte, en los accidentes, en algo así como que súper trágico. Pero al final de cuentas, es algo como que, sí, algo distinto, algo que te gusta leer. Igual me acuerdo de una segunda historia, que será la última de esta ocasión. Se trata sobre un investigador, esta me la contó un tío que trabajaba en Atari, voy a decirle mamón, pero no. Esta historia me la contó un tío, que será de los tiempos de los 70 y tantos. De cuando él vivía ahí en Nuevo México, que se pasó de mojado, que tenía, era un amigo de un amigo. Su amigo a lo que se dedicaba estaba dentro de lo que era el FBI. Investigaba, pues, ya saben, estos casos extraños, que desapariciones, que drogas, la chingada. A veces están metidos en cosas muy raras. Y él me dijo, oye, pues, ¿te gustan los videojuegos, no? Y yo, sí, ah, ya te sabe la historia de esto de los, de Roswell y de los Ataris y la chingada. Y yo, chingo, no, no me la sé. Y pues me la contó, va más o menos así, si mal no lo recuerdo. Pues, como les dije, el protagonista era un trabajador del FBI que se vio como que un día le hablaron de una granja que según, pues, vieron una pinche nave, según ahí. Y ahora sí que lo que le encontró, ahora sí que cuando fue a investigar, recordemos que esto era en los 80s, cuando Atari estaba en su pleno apogeo, que dentro de lo que era la marca de las, de estas supuestas marcas de ovnis, se encontró como que, pues, un cartucho así de Atari 2600 tirado. De esos cartuchos sin etiquetas, sin absolutamente nada, pues ya lo llevan a revisión. Y el cartucho, efectivamente, era una, un juego de Atari 2600. Y pues, este equipo, este, el FBI, obviamente tiene como que ciertas facilidades para conseguir este tipo de equipos. Intentamos reproducir el cartucho de un Atari de 2600. El juego se trata de un juego sin licencia. Pues era como que, no sé si lo ubican, tenía como que una, no sé si llegaron a jugar Jar's Revenge. Pues era un, como que un juego de naves, pero pues, no sé si recuerdan que la mayoría de los juegos de Atari no tenían la pantalla de título. El agente describe el juego de Atari, este, como si un juego así de Galaga, como Galaga, pero por así que era muy distinto a los otros juegos de naves, porque en esta ocasión los, la diferencia de este juego era que los aliens están invadiendo la Tierra y tú usabas a los aliens. Pues los, ¿cómo se dice? Y pues sí, los enemigos eran los terrestres. Pues dado la, el lugar donde encontraron este cartucho y dadas las condiciones en las que está, pues está muy curioso el asunto. Pues esta persona estaba como que muy, no, no le interesaba. Y pues como se trata de un juego sin licencia, un juego pirata que cualquier persona podría haber hecho, pues se lo dio a su chamaco, que sí le gustaban esto de los videojuegos. Si no, se los dio un día de estos. No, me encontré esto, mira, ahí sí lo quieres jugar. Pues el chico, pues era un niño como de 10, 12 años, se empezó a jugar este jueguito de Atari. Y cada vez que... Lo curioso es que según el niño cuenta, bueno, no el niño, sino ya después les contaré cómo terminó, pues este chico cada vez que llegaba como que cierta, ¿cómo se dice? Cierta puntuación, el juego le indicaba unas coordenadas. Salía en una pantalla así con letras rojas, le indicaba unas coordenadas terrestres para ir a verificar. Pues el chamaco las anotó pensando que era como que una especie de password o un truco o algo así. Y pues dice que llegó a terminar el juego. Pasaron los años, se olvidó del juego completamente. Obviamente la tarea ya no existía. Y pues este niño siguió los pasos de su padre de entrar al FBI. Y pues eventualmente también encontró este cuaderno junto al Atari 2600, varios años después, junto con el cartucho. Pero al momento de levantar el cartucho, el baboso lo tiró, se partió en la mitad. ¿Qué es lo que tenía dentro? El cartucho pues era como que similar a los de Atari 2600, pero tenía como que un pequeño, ahora sí que dispositivo, según cuenta, que si lo apretabas comenzaba a brillar y hacía como que un zumbido así como así como la estática del podcast de los primeros programas. Algo así sonaba, según. Pues al chamaco le entró curiosidad, investigó esto de las coordenadas. Bueno, ya no era un chamaco, ya era un hombre. Investigó esto de las coordenadas y todos eran, pues estaba así como que, pues ahí Nuevo México. Pues visitó todos estos lugares con el, con la madre que salió de su cartucho. Los visitó y no, cada uno no encontraba absolutamente nada, nada. Al llegar al último lugar, este muchacho cuenta que de repente vio una luz así intensa saliendo del cielo. Bueno, lo que recuerda es muy difuso, muy extraño. Según él, dice que fue efectivamente secuestrado por aliens por culpa de este cartucho que encontró. Este hombre de las historias lo describen como el típico fanático así loco con pinche vagabundo que se obsesionó con esto, que piensa que cualquier cosa lo está espiando. Se volvió muy conspiranoico el hombre este que visitó los puntos que le dio su Atari, porque dice que dentro de la supuesta nave alienígena pues los vio. Él dice haber visto el rostro de nuestros antepasados, que están, según él dice, que están a punto de volver, pero no volverán de una manera pacífica, sino como conquistadores, según ese güey. Y pues también dice que se parecen mucho a nosotros, solamente que son más altos y completamente pálidos, con la piel casi transparente. Y a pesar de que su tecnología como que no es más impresionante que la nuestra, dice que nosotros avanzamos de una forma mucho más civilizada, pero que ellos están como que entre nosotros, dizque observándonos, esperando el momento para, ahora sí que rebelarse como nuestros antepasados, como lo que son. Y pues es lo que este güey asegura haber visto, que quizás no son los desvaríos como más creíbles por la persona de la que vienen, pero son así, es una historia bastante interesante. Sobre todo este elemento del cartucho, que me gustó mucho. Y pues, así que yo honestamente no creo que ninguna de estas dos historias que conté en esta casi media hora sean reales, pero está muy interesante el asunto de lo que llega a suceder a veces con estas cosas. Sería cuestión de que, no sé si le quieren investigar un poco, porque les digo, yo no encuentro el registro escrito de estas historias, son cosas que yo escuché así de otras personas. Es por esto que a veces no omito ciertos detalles quizás, pero pues son cosas así, pues, como que muy extrañas como para dejarlas pasar. Y pues, ¿sabes lo que le da como que saborcito a nuestra vida? Como se dice, mundana. Así que, feliz Summerwin, muchachos. Un estudio por terminar el podcast de Summerwin. Y pues vamos a la ya habitual de la sección de saludos. Comenzando con el habitual saludo a... Bueno, los saludos que manda Lolo. Que tenía unos saludos súper intensos para Sparkster Brow. Ahí están los super saludos súper intensos. ¡Woo! Eso suena bien lame, pero ahí están. Énfasis en saludos intensos. Un saludo intenso, ahí está. Saludo intenso. Olea, que quería que le mandaran saludos. ¿Qué tal, Olea? Muchas gracias por escucharnos. Y a Devil Gochi, que le manda saludos a Inafune, para que se deje de hacer pendejo con sus recompensas del Kickstarter. Ay, güey, pobre Inafune. A ver si no lo linchan, pero se lo busco, a fin de cuentas. Esto ha sido todo. Nuevamente les doy las gracias por escucharnos. Y pues, ahí si les gustó, pasen la voz. Hasta la próxima.